2001, 2004, TO2, 14-000-800, 2012, TO5, incoados contra Hugo Luis Salazar Campo, de demás dato obrante en la causa, Marcelo Rolando Moroy Suárez, Néstor Nibaldo Carmona Barroso, Armando Osvaldo Fernández Miranda, Oscar Alfredo Simone Blanco, Anacleto Edmundo Calderón Alcaraz, Alberto Raganato Leo, Juan Carlos Cuadrado Balconi, José Esteban Rocato Villegas, Guillermo Campanile Costa, Ramón Dagoberto Álvarez Rojas, Juan Carlos Alberto Santamaría Blasón, Juan Carlos Luis Picasso, Julio Roberto Agüero Silvera, Manuel Martínez Molina, Emilio Antonio García Ponce, José Santos Chófalo Serra y Vicente Omar Navarro Moyano. Se deja constancia de que la audiencia se celebra de manera presencial y parcialmente en forma telemática, utilizando en este caso la plataforma Zoom provista por la Dirección General de Tecnología, DGT, del Consejo de la Magistratura de la Nación, en la que participan las partes que a continuación se detallan. Por el Ministerio Público Fiscal, el señor Fiscal General titular de la Oficina de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante el terrorismo de Estado de Mendoza, doctor Dante Marcelo Vega, y el señor Fiscal Auxiliar, doctor Daniel Rodríguez Infante, los representantes de las partes querellantes, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el doctor Fernando Peñarosa, por el Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos y sus representados, la doctora Viviana Beigel, los representantes del Ministerio Público de la Defensa, por la defensa de Salazar, Moroy, Carmona, Fernández Miranda, Simone, Calderón, Raganato, Cuadrado, Rocato, Álvarez, Campanile y Navarro Moyano, el señor Defensor Público Oficial ad hoc, doctor Leonardo Pérez Videla, por la defensa de Santa María, el señor Defensor Particular, doctor Carlos Daniel Benavides Boca, por la defensa de Luis, los abogados defensores Ariel Civit y Valentín Gómez Jáuregui, por la defensa de Agüero, los abogados defensores Pedro Eugenio Despuy y Eduardo Omar Capdevila, por la defensa de Martínez, el señor defensor doctor Juan Yoma, por la defensa de García, el doctor Andrés Ramos, y por la defensa de Chófalo, los abogados defensores Martín Ríos y Matías Aramayo. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de Mendoza, en forma definitiva, resuelve: 1. No hacer lugar a los planteos de prescripción e insubsistencia de la acción penal, plazo razonable, inconstitucionalidad, anticonvencionalidad y nulidad interpuesto por los señores defensores de los acusados. 2. Declarar que todos los hechos objeto de este proceso resultan constitutivos de crímenes de lesa humanidad y cometidos en contexto del delito internacional de genocidio, razón por la cual resultan imprescriptibles y así deben ser calificados, artículo 75, inciso 22 y 118 de la Constitución Nacional y Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad aprobados por las leyes 24.584 y 25.778. Tercero, no hacer lugar a los pedidos de formación de compulsa formulados por el señor defensor oficial en la audiencia del día 6 de marzo de 2020, acta número 24, y por el señor defensor particular, doctor San Emeterio, en la audiencia del día 30 de abril de 2021, acta 50, en relación a los testimonios de Martín Orozco y Marcos Eduardo Blechman, respectivamente. 4. Condenar al acusado Juan Carlos Alberto Santamaría Blasón a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los siguientes delitos: privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenaza, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142 inciso primero, por 3 hechos, en perjuicio de María del Carmen Marín Almazán, Carlos Marín y Juan Ramón Fernández; privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenaza y por haber durado más de un mes, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, por 4 hechos, en perjuicio de Segundo Allende, segunda detención, Horacio Oscar Ferraris, Mario Eduardo Benditi y Héctor Osvaldo Swim; homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, artículo 80, inciso segundo y sexto del Código Penal, por cuatro hechos en perjuicio de Osvaldo Swin, Carlos Armando Marín, María del Carmen Marín y Juan Ramón Fernández. Lesiones graves agravadas, artículo 90, calificado por los supuestos segundo y sexto del artículo 80, al que remite el artículo 92 del Código Penal, en perjuicio de segundo Allende. Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, artículo 144 ter y primer y segundo párrafo del Código Penal, por siete hechos en perjuicio de María del Carmen Marín Almazán, segundo Allende, Horacio Oscar Ferraris, Juan Ramón Fernández, Mario Eduardo Benditti en relación con la segunda detención, Héctor Osvaldo Swin y Carlos Marín. Robo agravado por el uso de arma de fuego, artículo 166, inciso segundo del Código Penal, por tres hechos, en la vivienda de Mauricio Amílcar López, de Carlos Marín y en la de segundo Allende. Todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, y de conformidad con los artículos 12, 19, 29, inciso tercero, 40 y 41 del Código Penal, y los artículos 530 y 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. 5. Absolver a Juan Carlos Alberto Santamaría Blasón del resto de los delitos por lo que fuera acusado, artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 6. Condenar al acusado Hugo Luis Salazar Campos a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costa por resultar coautor penalmente responsable de los siguientes delitos. Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenaza, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero del Código Penal, por 21 hechos en perjuicio de Gisela Tenenbaum, Jorge Albino Pérez, Elvira Benítez, Billy Lee Hunt, Juan Manuel Montesino, Pedro Ulderico Ponce, Emiliano Pérez, Manuel Alberto Gutiérrez, María Eva Fernández, Gloria Fonseca, Julio Pacheco, Nora Otín, Luis López Muntaner, Antonia Adriana Campos, José Antonio Alcaraz, Néstor Rubén Carsolio, Nélida Aurora Tizone, Rodolfo Vera, Alberto Gustavo Jamilis, Walter Hernán Domínguez y Claudia Cristina Castro. Homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, artículo 80, inciso segundo y cuarto del Código Penal, por 23 hechos, en perjuicio de Gisela Tenenbaum, Jorge Albino Pérez, Elvira Benítez, Billy Lee Hunt, Juan Manuel Montesino, Pedro Ulderico Ponce, Emiliano Pérez, Manuel Alberto Gutiérrez, María Eva Fernández, Gloria Fonseca, Julio Pacheco, Antonia Adriana Campos, José Antonio Alcaraz, Néstor Rubén Carsolio, Nélida Aurora Tizone, Rodolfo Vera, Alberto Gustavo Jamilis, Walter Hernán Domínguez, Gladys Cristina Castro, Ana María Moral, Luis López Muntaner, María del Carmen Laudani y Jorge Alberto José. Robo agravado por el uso de arma de fuego, artículo 166, inciso segundo del Código Penal, por siete hechos, en perjuicio de Emiliano Pérez, Julio Pacheco y Nora Otín, Walter Domínguez y Antonia Gladys Castro, Adriana Campos y José Antonio Alcaraz, Néstor Carsolio, Nelly Atizone, y dos robos en perjuicio de Rodolfo Vera por dos hechos, su camioneta y el robo en su domicilio. Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, artículo 144 ter, primer y segundo párrafo del Código Penal, en perjuicio de Nora Otín. Sustracción, retención y ocultación de un menor de 10 años del poder de su padre, artículo 146 del Código Penal, en perjuicio de Martín Alcaraz. Asociación ilícita, artículo 210 del Código Penal. Todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, y de conformidad con los artículos 12, 19, 29, inciso 3, tercero, 40 y 41 del Código Penal, y los artículos 530 y 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. 7. Absolver a Hugo Luis Salazar Campo del resto de los delitos por lo que fuera acusado, artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 8. Condenar al acusado Armando Osvaldo Fernández Miranda a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los siguientes delitos. Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenaza, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero del Código Penal, en perjuicio de Jorge Daniel Moyano. Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, artículo 144 ter, primer y segundo párrafo del Código Penal, en perjuicio de Daniel Moyano. Homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, artículo 80, inciso segundo y cuarto del Código Penal, en perjuicio de Jorge Daniel Moyano. Todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal,

Homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, artículo 80, inciso segundo y cuarto del Código Penal, en perjuicio de Juan Humberto Bravo, autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita en calidad de integrante, artículo 210 del Código Penal, todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, y de conformidad con los artículos 12, 19, 29, inciso tercero, 40 y 41 del Código Penal, y los artículos 530 y 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. 12. Condenar al acusado Alberto Raganato a la pena de 14 años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable de los siguientes delitos: privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenaza, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero del Código Penal, por cinco hechos. En perjuicio de Horacio Larroulet, Carlos Moyano, Raúl Armando Larrea, Margarita Tapia y José Blas Made. Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenaza y por haber durado más de un mes, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, por 18 hechos, en perjuicio de Raúl Herrera, Manuel Frías, Nicolás Frías, Ricardo Larrea, Aldo Capurro, Ricardo Allende, Silvia Rosa Allende, Eva Sbarbati de Allende, Roberto Larrea, Carlos Tacín, Mario Venditti, Rodolfo Gerardo Arancibia, Julio Santiago Quiroga, Sergio Larroulet, Raúl Walter Larroulet, segundo Allende en relación con su primera detención, Reinaldo González y Juan Miguel Becerra. Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, según artículo 144 ter, primer y segundo párrafo del Código Penal, por 23 hechos en perjuicio de Horacio Larroulet, Carlos Moyano, Raúl Armando Larrea, Margarita Tapia, José Blas Made, Raúl Herrera, Manuel Frías, Nicolás Frías, Ricardo Larrea, Aldo Capurro, Ricardo Allende, Silvia Rosa Allende, Eva Sbarbati de Allende, Roberto Larrea, Carlos Tacín, Mario Venditti, Rodolfo Gerardo Arancibia, Julio Santiago Quiroga, Sergio Larroulet, Raúl Walter Larroulet, segundo Allende, Reinaldo González y Juan Miguel Becerra. Robo agravado por el uso de arma de fuego, artículo 166, inciso segundo del Código Penal, por cuatro hechos en la vivienda de Sergio, Raúl y Horacio Larroulet, en la vivienda de Reinaldo González, en la vivienda de Carlos Tacín y en la vivienda familiar de los Allende. Robo simple, artículo 164 del Código Penal, en la vivienda del grupo familiar compuesto por el matrimonio de Margarita Tapia y Aldo Capurro, autor del delito de asociación ilícita en calidad de miembro, artículo 210 del Código Penal, todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, y de conformidad con los artículos 12, 19, 29, inciso tercero, 40 y 41 del Código Penal, y los artículos 530, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. Décimo tercero, absolver a Alberto Raganato del delito de robo agravado por uso de armas de fuego, artículo 166, inciso segundo del Código Penal, en relación a la sustracción de dinero en perjuicio de Nora Otín por falta de acusación, como así también del resto de los delitos por los que fuera acusado, artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 14. Condenar al acusado Juan Carlos Cuadrado Balconi a la pena de 10 años y 6 meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los siguientes delitos: privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenaza y por haber durado más de un mes, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, en perjuicio de segundo Allende, en relación con la segunda detención. Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, artículo 144 ter y primer y segundo párrafo del Código Penal, en perjuicio de segundo Allende, en relación con la segunda detención. Lesiones graves agravadas, artículo 90, agravado por las condiciones enumeradas en el artículo 92 del Código Penal, en perjuicio de segundo Allende, en relación con la segunda detención. Robo agravado por el uso de arma de fuego, artículo 166, inciso segundo del Código Penal, en la vivienda de la familia Allende, en oportunidad de ser detenido por segunda vez. Asimismo, por resultar autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita en calidad de miembro, artículo 210 del Código Penal. Todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, y de conformidad con los artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40 y 41 del Código Penal, y los artículos 530 y 531 y concordante del Código Procesal Penal de la Nación. 15. Absolver a Juan Carlos Cuadrado Balconi del resto de los delitos por lo que fuera acusado, artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 16.

Artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero del Código Penal, por tres hechos, en perjuicio de Carlos Moyano, Raúl Armando Larrea y José Blas Made. Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenaza y por haber durado más de un mes, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, por nueve hechos, en perjuicio de Reinaldo González, Rodolfo Gerardo Arancibia, Juan Miguel Becerra, Sergio Larroulet, Raúl Walter Larroulet, Raúl Herrera, Ricardo Larrea, Roberto Larrea y Aldo Capurro. Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, artículo 144 ter, primer y segundo párrafo del Código Penal, por 12 hechos, en perjuicio de Carlos Moyano, Raúl Armando Larrea, José Blas Made, Reinaldo González, Rodolfo Gerardo Arancibia, Juan Miguel Becerra, Sergio Larroulet, Raúl Walter Larroulet, Raúl Herrera, Ricardo Larrea, Roberto Larrea y Aldo Capurro. Asimismo, por resultar autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita en calidad de integrante, artículo 210 del Código Penal. Todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, y de conformidad con los artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40 y 41 del Código Penal, y los artículos 530 y 531 y concordantes del Código Penal. Procesal Penal de la Nación. 31. Absolver a José Santos Chófalos de los delitos padecidos por Segundo Allende en relación a la segunda detención y Mario Venditti por falta de acusación. 32. Condenar a Manuel Martínez Molina a la pena de 8 años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor de los siguientes delitos: privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenaza y por haber durado más de un mes, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, en perjuicio de Raúl Herrera. Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, artículo 144 ter, primer y segundo párrafo del Código Penal, en perjuicio de Raúl Herrera. Autor del delito de asociación ilícita en calidad de integrante de la misma, artículo 210 del Código Penal, todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal y de conformidad con los artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40 y 41 del Código Penal y los artículos 530, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. 33. Condenar al acusado Guillermo Campanile Costa a la pena de 7 años y 6 meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita en calidad de integrante, artículo 210 del Código Penal, de conformidad con los artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40 y 41 del Código Penal y los artículos 530, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. 34. Absolver a Guillermo Campanile Costa del resto de los delitos por los que fuera acusado, artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 35. Reiterar, tal como se expusieran anteriores sentencias de este tribunal, que las siguientes personas han sido víctimas de delito de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado: Roberto Blanco Fernández, Héctor Pablo Granik, Virginia Adela Suárez, Julio Félix Talquenca, Hugo Alfredo Talquenca, Blanca Graciela Santamaría, Mario Luis Santini, María Silvia Campos, Jorge Daniel Moyano, Víctor Manuel Sabatini, Nelia Lucía Alegrini, Silvia Schwarman, Graciela del Carmen Leda, Antonio Ciro Viñoni, Liliana Toñetti, Eugenio París, Pedro Ulderico Ponce, Manuel Alberto Gutiérrez, María Eva Fernández de Gutiérrez, Jorge Albino Pérez, Emiliano Pérez, Gloria Nelly Fonseca, Miguel Julio Pacheco, Elvira Orfila Benítez, Juan Manuel Montesino, Nora Cristina Otín, Luis César López Muntaner, Gisela Tenenbaum, Billy Lee Hunt, Néstor Rubén Carsolio, Nelly Aurora Tizone, Rodolfo Vera, Alberto Gustavo Jamilis, Walter Hernán Domínguez, Gladys Cristina Castro de Domínguez, Antonia Adriana Campos de Alcaraz, José Antonio Alcaraz, Martín Antonio Alcaraz, Juan José Galamba, Ramón Alberto Sosa, Gustavo Neloy Camín, Mario Guillermo Camín, Raúl Oscar Gómez, Víctor Hugo Herrera, Juan Carlos Romero, Daniel Romero, Margarita Rosa Dols de Castorino, Aldo Enrique Patroni, Zulma Pura Cingaretti, Mercedes Salvadora Eva Vega Despeche, Rafael Olivera, Nora Rodríguez Jurado, Segundo Allende, Ricardo Allende, Silvia Rosa Allendez, Eda Libertad Esbarbati Allendez, Emilio Luque Braqui, Juan Ramón Fernández, Carlos Armando Marín, María del Carmen Marín, Osvaldo Swin, Horacio Ferraris, Mauricio Amílcar López, María Leonor Mercury, Juan Rubén Bravo, Pablo Rafael Seidel, Luis Matías Moretti y Francisco Audelino Amaya. 36. Declarar que los hechos padecidos por Marcelo Ver y Sara Palacio en julio de 1971 configuran delitos de lesa humanidad. 37. Declarar que las siguientes personas también han sido víctimas de delito de lesa humanidad, a saber, Marcelo Bert, Sara Palacio, Edmundo Samuel Belibó, Jaime Pedraza, Nicolás Zárate, Raúl Acuaviva, Carlos Alberto Roca Acuaviva, Vivian Acuaviva, Valentín Sabatini, Ana María Moral, María del Carmen Laudani, José Jorge Alberto, Isabel Membrives Valdivieso, de Charparín, Reinaldo González, Aldo Capurro, Margarita Tapia, Raúl Herrera Frías, Manuel Frías, Nicolás Frías, Sergio Larroulet, Horacio Larroulet, Raúl Walter Larroulet, José Blas Made, Ricardo Larrea, Roberto Larrea, Raúl Larrea, Carlos Moyano, Juan Miguel Becerra, Rodolfo Gerardo Arancibia, Carlos José Jacinto Tacín, Julio Santiago Quiroga y Mario Eduardo Benditti. 38. Poner en conocimiento de lo aquí resuelto a los Ministerios de Defensa de la Nación y de Seguridad de la provincia de Mendoza. 39. Tener por cumplida la pena impuesta a Manuel Martínez Molina y José Santos Chófalo en razón del tiempo en que permanecieron en detención preventiva. 40. Tener por cumplida la pena impuesta a los condenados Anacleto Edmundo Calderón, Juan Carlos Luis, Néstor Nibaldo Carmona, Emilio García Ponce y Julio Roberto Agüero en razón del tiempo en que permanecieron en detención preventiva y ordenar su inmediata libertad. 41. Mantener la prohibición de salida del país de Manuel Martínez Molina, José Santos Chófalo, Anacleto Edmundo Calderón, Juan Carlos Luis, Néstor Nibaldo Carmona, Emilio García Ponce y Julio Roberto Agüero. 42. Requerir al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la realización de un amplio examen médico sobre los imputados Juan Carlos Alberto Santamaría, Vicente Omar Navarro Moyano y Guillermo Campanile, a quienes oportunamente se le concedió la prisión domiciliaria en razón de la situación sanitaria generada por el virus pandémico COVID-19, con el objeto de determinar si el estado de salud psicofísico de los nombrados permitiría que cumplan la pena impuesta en un establecimiento carcelario. 43. Oportunamente dar intervención a las víctimas en función de lo dispuesto por el artículo 11 bis de la Ley 24.660, conforme a la modificación introducida por la Ley 27.375. 44. En relación a lo requerido por la señora representante de la querella, doctora Viviana Weigel, y en cumplimiento del deber de búsqueda de verdad que compete al Estado argentino, se recomienda a los órganos encargados de la investigación de causas en la que se investigan delitos de lesa humanidad, se intensifiquen los esfuerzos tendientes a esclarecer los hechos caracterizados en el dispositivo segundo de la presente. A tal fin, se solicita que por la vía que corresponda, el Ejército Argentino, la Fuerza Aérea, la Policía Federal, la Policía de Mendoza, el Liceo Militar, los cementerios municipales, el Hospital Central, el Cuerpo Médico Forense, la Morgue Provincial, el Registro Civil, el Archivo General de la Provincia de Mendoza, el Archivo Histórico de la Cancillería de la Nación, el Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo, Ministerio de Defensa de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presten la colaboración que resulte menester, conforme Velázquez Rodríguez y concordantes de la Corte IDH. 45. Tener presente las reservas recursivas de casación y del recurso extraordinario federal formulado oportunamente por las partes. 46. Diferir la lectura de los fundamentos para la audiencia que se fije dentro de los 40 días a partir de la fecha, artículo 400, penúltimo párrafo del Código Procesal Penal de la Nación, lo que se hará conocer oportunamente a las partes. 47. Poner a disposición de las partes las actuaciones, así como los registros de las audiencias de debate, a los fines que estimen pertinentes, de acuerdo a sus funciones y obligaciones legales. 48, firme que sea la presente, practicar cómputo de pena y formar los pertinentes legajos de ejecución por secretaría del tribunal. 49, comunicar lo resuelto a la sala cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal. 50, comunicar lo resuelto al Juzgado Federal número 1 de Mendoza. 51, publicado los fundamentos de sentencia, remitir copia de ellos y del presente fallo a la Dirección Unidad de Derechos Humanos, Género, Trata de Personas y Narcotráfico del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación por correo electrónico, a fin de que se dé cumplimiento con lo dispuesto en el inciso H del artículo segundo de la resolución CM número 388/10. 52. Diferir la regulación de los honorarios profesionales a la acreditación del cumplimiento de las prescripciones del artículo segundo, inciso B, de la ley 17.250, del pago de los aportes correspondientes y de la declaración de sus respectivas situaciones fiscales según corresponda. Firmado por los doctores Alberto Daniel Carelli, Héctor Fabián Cortés, Alejandro Waldo Piña, ante mí Esteban Favoro, secretario federal. El debate ha finalizado. Gracias.